En tu balcón hay un nido y en ese nido un jilguero. Nunca le cortes las alas ni lo hagas tu prisionero. Él quiere cantar amores, alzar las alas al viento. Es el jilguero que habita el alma y el pensamiento. Si a él le gusta la libertad, déjalo volar, volar en busca de la verdad. Déjalo volar, pajarillo que llevamos en el alma los humanos. Pajarillo que llevamos en el alma los humanos. Si a ti te gusta la libertad, échate a volar. Sol, sé libre como el viento y lucha por tus ideales, que al fin para ser libre naciste para volar. Abre tus alas, disfruta el sol, sé libre como el viento y lucha por tus ideales, que al fin para ser libre naciste para volar. Si a ti te gusta la libertad, échate a volar, volar en busca de la verdad. Échate a volar, pajarillo que llevamos en el alma los humanos. Pajarillo que llevamos en el alma los humanos. Si a ti te gusta la libertad, échate a volar.